Estamos en comunicación con nuestra compañera Cristina Cabral, que es vecina, ¿no?, de esta familia que, bueno, vivió esta tremenda tragedia que comentábamos hace un ratito en el barrio IPPB. Cris, buen día. Hola, sí, lamentablemente, Cris. Estamos acá en la puerta de la calle French, en el barrio Sati. Están llegando en este momento familiares, vecinos que están enterando en estas horas todo lo que sucedió acá. Anoche, aproximadamente a las 3 de la mañana, yo vivo a dos cuadras de la casa, comenzaron a escucharse gritos muy fuertes, gritos desgarradores que provenían de esta casa y de vecinos cercanos, ¿no? Nosotros nos despertaron esos gritos. Salimos, yo llamé cuando empecé a sentir olor a humo, entonces llamé rápidamente a los bomberos, esto era aproximadamente las 3:10 de la mañana. También llamé, después de los bomberos, llamé al 911, y después llegaron los bomberos aproximadamente a los 10-15 minutos de esto, y fue tremendo la situación, la desesperación de la gente, porque esta es una casa que está sobre la calle French y tiene todo construido adelante, y esto era una habitación que estaba construida sobre la medianera de atrás de esta casa. Una habitación pequeña donde estaba esta madre con esos 6 niños chiquitos. Y bueno, ante la desesperación de algunos vecinos, por ejemplo, uno de los vecinos que vive sobre la... que es el que les prestó la medianera, digamos, para que construyan esta habitación sobre la parte de atrás del terreno, que es el vecino que va hacia la otra calle, nos decía que con él lo que único que puede hacer es, mientras llamaban a los bomberos, agarrar una manguera y subirse al techo y tirar agua con la manguera desde el techo. Era lo único. Acá veo que no tiene acceso, o sea que la casa tiene todo el frente cubierto, es decir que no hay un acceso directo hacia la parte de atrás de la casa, ¿no? La verdad, bueno, ahora en este momento es poder acompañar a los que quedaron, ¿no?, a la familia, esperar que se pueda recuperar Jonathan, que es el padre de los niños que está en el hospital, que está muy grave. Y acá no hay consuelo para esta familia, uh-huh, para toda la gente que va llegando a este lugar. Claro. La calle ya está abierta. Hasta hace un momento estaba cortada, ahora está abierta, vino la policía, está el padre de la chica, una persona muy joven, aquí en la casa, están los vecinos acompañando. Flor, la policía informaba que vivían 8 personas, ¿no?, en una especie de monoambiente, hacinada. Esta es la situación entonces, ¿no? En la parte de atrás de la casa vivía esta chica, que según tengo entendido el padre de los niños, Jonathan, el terreno pertenece a la familia de, uh-huh, el padre, ¿no?, de los chicos. Y en la parte de adelante hay una casa y este está ubicado en la parte de atrás de esta casa. Está bien, pero era un solo ambiente donde vivían 8 personas ahí, ¿no? Sí. Yo en este momento... también por respeto a los familiares, a los vecinos, sí. No estoy tomando testimonios, ¿no? Está bien. Uh-huh. Respecto a ese dolor, seguramente más pasadas las horas y pasado este momento podrán hablar y seguramente la familia tendrá algo, uh-huh, que decir sobre la situación en la cual estaba viviendo y además las investigaciones. Claro. Y el origen del incendio, Cristina, ¿se especula algo ahí? ¿La gente comenta algo? Algún vecino decía que tenían una salamandra, pero ayer fue un día de calor, no meritaba tener una estufa prendida a la mañana, a la madrugada, digamos, ¿no?, toda la noche. Acá hay uno de los hermanos, una de las personas que intentó asistir a los niños, que está con el pie quemado, que está acá en la puerta. Quizás después y querrán hablar los vecinos y contar. En este momento, la verdad que yo... Sí, está bien. Está bien. Y parece que tenemos que hablarlo, pero por otro lado también respetando el dolor de toda la familia y todos los que están aquí, ¿no? Bien. Bueno, Cris, te agradecemos por contarnos lo que está sucediendo allí en esta mañana realmente muy dolorosa aquí en Viedma. Así es.